8.1. Los motores Le Renne utilizados durante la Primera Guerra Mundial. En la galería se exponen tres maquetas de aviones, uno francés, uno británico y uno alemán, el triplano rojo, pilotado por el famoso as alemán de la guerra von Richthofen, también conocido como el Barón Rojo. Los tres aviones están equipados con el mismo motor rotativo Le Renne 9B. El Barón Rojo prefería utilizar motores fabricados en Francia en lugar de los que recibía de Suecia. Los motores franceses o británicos estaban mejor ajustados y, por lo tanto, eran más eficientes. Cuando un avión francés o británico caía en las líneas alemanas, los mecánicos recuperaban el motor para el Barón Rojo, ADAS. Los alemanes vaciaban sistemáticamente los aviones aliados para recuperar el aceite de ricino, cuya producción industrial no dominaban.